se levanta una y otra vez. Con el que te busca jamás te cansará. Puedes subir si monte y quiere otra vez comenzar. Es una mujer con su tortera en el bolsillo. Es un demonio en el cuerpo de un chiquillo. Es un lobo de una fuerza desatada y lo quiero. Serviría estar hoy aquí, sería algo inútil, sería esto el fin. Algún día crecerá y será un hombre de bien. Ya nada agradezca, no importa, lo entenderé. Es un ángel con su tortera en el bolsillo. Es un demonio en el cuerpo de un chiquillo. Yeah.